Hoy día, como decía Mónica, en un momento más vamos a tener nuestra Santa Cena. Y siempre que uno va a compartir el pan y el vino, uno piensa en lo que Jesús hizo en la cruz. Y hay un capítulo especialmente de la Escritura. Yo sé que todos tienen sus capítulos preferidos, sus versículos preferidos. Con el tiempo se van añadiendo más capítulos y versículos. Para mí, uno de los capítulos más que, no sé, me llega, por así decir, es Romanos capítulo 8. Y hoy día lo vamos a leer completo, pero haciendo énfasis en algunas cosas nomás. Pero pensando en lo que Jesús hizo por nosotros. El capítulo 8 de Romanos, directa o indirectamente, muestra muchas, no solo la salvación que nos dio Jesús, sino que, como vamos a ver también a lo largo del pasaje, armas y herramientas para llevar adelante nuestra fe hoy, para ayudarnos en nuestros momentos de debilidad. Y hay un como el núcleo, al menos que a mí me salta a la vista cuando leo Romanos 8, ese pasaje en que dice la Escritura que Jesús en este momento está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Como si no hubiera sido suficiente haber muerto en una cruz, haber resucitado, haber enviado al Espíritu Santo, Él además en este momento dice que intercede por todos sus hijos. Y eso es conmovedor, yo no lo puedo entender, es incomprensible, pero es una de las tantas armas que tenemos, hermano, para llevar adelante nuestra fe. Espero de todo corazón que esta palabra nos pueda alentar, nos pueda animar y sobre todo nos dé a entender que tenemos tantas cosas de las cuales echar mano, que cuando uno dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una frase cliché, es una realidad. Cuando uno dice que en Jesús somos más que vencedores, no es una frase, no es un eslogan, es una verdad. Y debemos empezar a proclamar las verdades de Dios, sobre todo las que atañen a nuestra vida, porque es difícil vivir, es difícil llevar la vida adelante. Pero con Dios se puede, con Jesucristo se puede, con el Espíritu Santo se puede. Por algo los eslogan, por algo Barak dijo, yes, we can. Sí, podemos, o sea, porque él se inspira en la Escritura. Y hay unos países que cuando alientan a su equipo dicen, sí, se puede, sí, se puede. A nosotros nos parece charcha el grito. Pero a ellos les produce algo, sí, se puede. Nosotros no decimos eso, somos tan elegantes que decimos cuánto garabato se ocurre en el estadio. Pero hay algo, porque ellos sin saber a lo mejor están haciendo. La gente le llama buenas vibras, pero nosotros no tenemos buenas vibras, tenemos a Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo y eso es verdad, es cierto, es real. Y podemos usarlo día tras día. Antes de Romanos 8, de leer eso, es como pensar un poquito, hermano. Siempre la parábola del hijo pródigo lo hemos hablado entre muchos. Siempre uno predica del hijo que se fue y volvió, ¿no es cierto? Porque algo pasa. Pero, hermano, nosotros somos muchas veces como el hijo que está ahí, que nunca se ha ido, pero que no ha echado mano de las armas que tiene de Dios. ¿Qué le dijo el padre al hijo que no se había ido cuando llegó a reclamarle? Claro, ahora tu hijo, claro, él volvió, se fue, gastó toda su plata, anduvo en carreta aquí, allá, y ahora tu mamá encima le ha sido una fiesta. Yo nunca te he pedido ni siquiera en la casa para hacer una fiesta para mi amigo, nunca me haya hecho un asado, en términos modernos, ¿ya? Pero nunca me haya hecho un asado. Y Dios le dice, el padre le dice, pero si hijo, si tú tienes todo lo mío es tuyo, no tienes para qué pedírmelo, es cosa que entre al refrigerador y saques. Usted se fija ahora que mi hijo está casado 2 años, que uno ya cambia de... Mi hijo no tiene que pedirme permiso para llegar a mi casa, mi hijo no tiene que llamarme por teléfono para entrar a mi casa, y mi hijo no tiene por qué pedirme permiso para ir a su refrigerador. Yo sí a él, pero él a mí no. Pero siempre así, porque el hijo va y se siente tranquilo donde los papás y saca nomás. Pero yo no, en serio, pero yo no voy a la casa de mi hijo sin llamarlo, primero para asegurarme que esté, porque, o sea... Pero yo llamo, o sea, no llego. Pero él tiene todo el derecho que venga nomás, cuando quiera, no tiene por qué avisar. Mi papá hasta el día de hoy me dice lo mismo. Y yo creo que todos los que somos papás y los hijos ya están viviendo fuera, o cuando se vayan, ahí lo van a... que venga nomás. Y no tiene nada y entra y al otro día quiere ir al supermercado porque arrasó con todo lo que hay, pero no importa, mi hijo lo quiere. No. Pero, hermano, quiero hacer énfasis que nosotros muchas veces somos como la parábola del hijo pródigo, pero el hijo que se quedó, lo tenemos todo. Tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos tantas cosas. Lo único que tenemos que hacer es usarlo, hablarlo, proclamarlo. Entonces, vamos a ir viendo algunos pasajes de Romanos. No importa que la versión sea en castellano antiguo y ya. Ahora pues, mire lo primero que dice. Piense lo que Jesús ha hecho. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, hermano. El único requisito, esto alguna vez Juan Carlos Monroy creo que lo predicó, es estar en Cristo Jesús. Mientras estemos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que no hay? Ninguna condenación. A los que no andan conforme a la carne, que antigua sabiduría, acento en la A, eso ya es, pero ya, conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, lo primero, ninguna condenación. Sigue, por favor, David. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, Pablo viene hablando en el capítulo 7, habla de la ley, y él termina diciendo que descubro esta ley. Dice que hay una ley por la cual uno quiere tratar de llevar una vida recta. Pero Pablo nos da a entender que no es suficiente eso, sino que él cuando se mira a sí mismo, descubre, dice que hay una ley en mis miembros, en mi cuerpo, en esta maravilla que hizo Dios, ¿ya? En mi cuerpo descubro una ley que me lleva, ¿qué dice? A hacer el mal. Pablo dice que él, ¿cuántas veces dice ahí antes del capítulo 8? O sea, él en lo profundo, dice, en esta versión, en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley del pecado, que me lleva a hacer lo malo. Ahora yo no le estoy dando permiso para hacer lo malo, sino que después Pablo dice, ¿cómo matar esa ley? Si uno está en Cristo y si uno tiene el Espíritu de Dios, esa ley la puede matar, la que está en el cuerpo. Pero la tragedia es que los que quieren vivir bajo la ley descubren, dice Pablo, que hay algo en mis miembros, en mis cuerpos, por más que me esfuerzo, no puedo. No puedo. Entonces él viene haciendo un contraste y ahí dice, por lo tanto, o sea, habla de la ley, por lo tanto, en conclusión, ninguna condenación hay, pero no para los que están en la ley, sino para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos pasando versículo por versículo. El 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sigue. Porque me voy a detener en algunas cosas nomás. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Por favor, hasta ahí. Acá la versión, Nueva Versión Internacional dice, por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. La Escritura dice que Dios nos ve a través de Jesucristo. Y lo hablábamos, creo que contigo, no me acuerdo. Nos ve a través de Jesucristo. Somos imperfectos. Tenemos cometemos muchos errores. Nos equivocamos. Tratamos de hacerlo bien y a veces lo hacemos peor. Intelectualmente sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos encontramos como Pablo diciendo, pucha, Señor, si tú sabes que yo quiero hacer lo bueno, pero algo pasa. Algo pasa. Pero sabes que Dios nos ve a través de Jesús. Por eso dice que Él envió a su Hijo y con eso aniquiló la ley. Aniquiló el pecado de la naturaleza humana. Y nosotros podemos vivir eso siempre y cuando vivamos lo del primer versículo que dice, si nos mantenemos en Cristo Jesús. Si nos mantenemos en Cristo Jesús, Dios nos va a ver a través de su Hijo Jesucristo y nos va a ver perfectos. Perfectos. Pero, créelo. Incrédula raza. Se sonríe. No. Nos ve a través de Jesús. Perfectos. Nos salimos de Jesús y aparecemos nosotros. Y ahí embarramos toda la cuestión. Pero mientras nos mantengamos en Jesús, Después, cuando vayamos avanzando en el capítulo, nos vamos a dar cuenta cómo es imposible para nosotros mantenernos en Jesús. El mismo Jesús envió el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y como si fuera poco, hoy día intercede para que